Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar. Y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, «Efetá», esto es, «ábrete». Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, «Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Comentario al Evangelio por Fray César Valero Bajo, Convento de Santa Sabina, Roma. El texto del Evangelio que hoy se nos ofrece, Marcos 7, del 31 al 37, provoca la admiración de los testigos. Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Este bien hacer del Señor Jesucristo viene a nuestro encuentro e interroga nuestra vida de discípulos y seguidores suyos. ¿Estamos siendo una buena noticia para alguien? ¿Lo estamos siendo particularmente para los acallados por las circunstancias adversas de la vida, para los que se han quedado sin vista de horizontes de futuro? Llevamos largos meses de vida sobresaltada, anómala, por la situación pandémica que asola al mundo y está provocando tanto sufrimiento. Abatidos nos vemos caminar y deambular cabizbajos, un tanto desorientados, con la amarga pregunta de ¿hasta cuándo? A veces, incluso, podemos tener la impresión de que la esperanza se desvaneció de nuestro corazón. Diversos temores nos circundan. Y sin embargo, la palabra de Dios ha sido proclamada por nosotros y para nosotros. Hasta el salmista alaba, confía, espera, sabe que el Señor reina eternamente. Somos testigos y portadores de esta esperanza. Muchas realidades se han tambaleado a nuestros pies, pero Él, el que porta vida y amor, está siempre ahí. Lo está hoy en su día, en medio de su asamblea, y nos grita a cada uno de nosotros, Efetá, ábrete, a la alegría, a la esperanza, a la dicha de ser justo, al esfuerzo siempre renovado de construir un mundo mejor, al susurro de todas las aspiraciones para hacer el bien, al gozo de ver en cualquier rostro una hermana o un hermano. Efetá, ábrete a la luz suave y acariciadora de quien, en medio de cualquier realidad de destrucción y muerte, se sabe y se siente llamado a la vida por siempre duradera.